Muchas gracias, muchas gracias. Hermana. Región tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color, aroma especial que viene de estas mujeres, color del sol, ferias, gaitas y placeres. Algo que Marisol, te voy a cruzar con María, te voy a cruzar con María. Cualquier parte se cada región tiene sus cosas sabrosas. ¡Gracias!